Buenos días, Olga de Gallón. Compañero y compañera. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo va el calor de la mañana? Yo por mí perfecto, yo soy una persona que nació en verano. ¿Te gusta el calor? Y me gusta el calor, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, pues cuando quieras. Bueno, pues hoy vamos a hablar de el desafío de Aristóteles. ¿Y cuál es el desafío? Una existencia basada en el justo medio. Aristóteles es conocido también como el estagirita, porque nació en Estagira, en el reino de Macedonia, en el año 384 a.C. Tuvo un hijo, Nicómaco, y una hija, Pitias. La obra del filósofo es muy abundante, pero hoy nos vamos a centrar en un único libro, Ética a Nicómaco, abordando un tema fundamental para él junto con la política, la ética. Aristóteles consideraba que el ser humano es un animal político por naturaleza, zoon politikon. Para él, la esencia del ser humano es que tiene un alma vegetal, un alma animal y un alma racional. La función del hombre es la actividad del alma conforme a la razón. Aristóteles aseguraba que el ser humano solo es feliz si utiliza todas sus capacidades y habilidades. Pensaba que hay tres clases de felicidad. La primera, una vida llena de placeres y de diversiones. La segunda, vivir como un ciudadano libre y responsable. Y la tercera, una vida en que la persona es filósofo e investigador. Subrayaba que las tres condiciones han de coexistir para que el ser humano pueda ser feliz. Además, los que actúan rectamente, conforme a la virtud, pueden alcanzar las cosas más bellas de la vida. Las actividades conforme a la virtud serían ya por sí mismas placenteras. Daba por sentado que el bien supremo es el fin de la política y ésta pone su máximo empeño en dotar a los ciudadanos y ciudadanas de cualidades que le inclinen a hacer el bien. En lo referente a la convivencia señalaba un justo medio, a saber, no debemos ser ni cobarde ni temerario, solo valiente. Del mismo modo, no debemos ser ni tacaños ni pródigos, generosos. En cuanto a los placeres y a los dolores, el término medio es la templanza, la moderación, y el exceso, la intemperancia, el desenfreno. Igualmente sucede con los apetitos, y una persona se hace, en cuanto a la ira concretamente, unas personas se hacen mansas y otras irascibles. La virtud sería la tranquilidad. En lo que atañe al miedo y al atrevimiento, la virtud sería el valor. Acerca de la verdad, el que se sitúa en el término medio es veraz y el término medio se llama veracidad. El que simula es un fanfarrón y la persona que tiene a menos es modesta. En consecuencia, ya desde jóvenes debemos habituarnos en un sentido o en otro practicando las actividades correspondientes. Por supuesto, una buena educación inclinará la balanza hacia un lado o hacia el otro. Tanto la ética de Platón como la de Aristóteles se remiten a la ciencia médica griega. Únicamente mediante el equilibrio y la moderación se puede ser feliz y vivir en armonía. El estagirita deja claro estas tres disposiciones, dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, y una sola virtud, el término medio. Para concluir, vamos a citar su reflexión más célebre y conocida. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Con la firma de Olga de Gallón.